Hemos dicho en una clase anterior que la materia moral en Santo Tomás puede agruparse en torno de tres grandes ejes temáticos. No es que Santo Tomás lo diga textualmente así, pero nosotros, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás, lícitamente podemos decir que en la materia moral se agrupa en torno de estos tres grandes ejes. El primero es la ciencia moral. La ciencia moral considerada como tal, como un saber científico. Lo segundo es el sujeto moral, es decir, el hombre. Y lo tercero es algo que también tiene que ver con el sujeto moral, pero que de alguna manera se constituye en un eje aparte, que es el acto moral. De la ciencia moral, en cuanto a su estatuto epistemológico, su ubicación en el contexto de las ciencias humanas, sus relaciones con otras disciplinas científicas, sus ramas, etc., ya hemos tratado en una clase anterior. Vamos ahora, en esta clase, a tratar acerca del sujeto moral, es decir, del hombre. Respecto del hombre, muchísimas cosas podemos decir, desde luego, pero vamos a ceñirnos a los efectos de nuestro tema solamente a dos aspectos íntimamente vinculados entre sí. De un lado, vamos a hacer algunas breves consideraciones acerca de la naturaleza del hombre, y después vamos a hacer también algunas consideraciones acerca del fin último del hombre. Con respecto a la naturaleza del hombre, lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por naturaleza, qué es la naturaleza en general. Y para eso nada mejor que valernos de un texto del propio Santo Tomás. Y así, si leemos el cuerpo del artículo primero de la cuestión disputada sobre el verbo encarnado, encontraremos una muy sucinta pero muy completa explicación de lo que significa la naturaleza, qué significa este término naturaleza. Y dice Santo Tomás: hemos de saber que el nombre de naturaleza se toma de la palabra nacer, del verbo nacer. Por eso dice, en primer término, la naturaleza expresa, la palabra naturaleza expresa el nacimiento mismo de los seres vivos, las plantas y los animales. Después, dice Santo Tomás, en una suerte de evolución semántica posterior de esta palabra naturaleza, este término se aplica para designar el principio mismo de este nacimiento. Primero entonces designa el nacimiento mismo, es decir, el hecho de nacer. Naturaleza viene del verbo latino nascor, nacer. Después, en una etapa posterior de la evolución semántica, la palabra naturaleza se toma como aquello que designa el principio del nacimiento de las cosas. Y puesto que el principio del nacimiento es algo intrínseco, es algo, un principio interior, la palabra naturaleza vino a significar el principio interno del movimiento de los vivientes. Es decir, que la naturaleza entonces, en una todavía posterior etapa de su desarrollo semántico, viene a querer significar ese principio interior por el cual los seres vivientes nacen. Lo cual entonces la palabra naturaleza viene a asimilarse a la palabra movimiento. La naturaleza tiene que ver con el principio de movimiento de los seres vivos. Y puesto que el nacimiento todo el proceso del nacimiento, la generación de un ser vivo, continúa diciendo Santo Tomás en este texto, concluye con la constitución de ese ser vivo en una esencia determinada, es decir, vas a ser algo determinado, una esencia determinada, finalmente, dice Santo Tomás, la palabra naturaleza se toma como sinónimo o como equivalente a la palabra esencia. De manera entonces que, analizando esta sucesiva evolución semántica del término naturaleza, podemos decir que finalmente con este término naturaleza se designa la esencia de una cosa, lo que una cosa es. Santo Tomás cita aquí a un autor, a Boecio, y dice que, como dice Boecio, dice Santo Tomás, la naturaleza es aquello que especifica lo que cada cosa es, es decir, su esencia. Y hace que la naturaleza o esencia distinga una cosa de otra. Pero cuando hablamos de la naturaleza en el sentido de esencia, no podemos dejar tampoco de lado el significado de movimiento, de motus. De manera entonces que la naturaleza viene a significar finalmente la esencia de una cosa, pero en tanto la esencia de esa cosa es tomada en un sentido dinámico y constituye así el principio de sus operaciones. De manera entonces que podemos decir que la naturaleza, hablando en términos generales, es aquello que especifica una cosa, que tiene que ver con la esencia de esta cosa y que además se considera el principio de sus operaciones. Ahora bien, si nosotros trasladamos este término naturaleza al caso del hombre, diremos que lo que especifica al hombre en su esencia, en su naturaleza, es su ser racional. Como vimos en la primera de esta serie de clases sobre ética, de la mano del mismo Santo Tomás, el hombre, en cuanto es imagen de Dios, se define como un ser dotado de conocimiento intelectual y de voluntad libre o libre albedrío. Esas serían las notas esenciales que constituyen la naturaleza del hombre. Decimos entonces, muy sencillamente, que el hombre es un ser de naturaleza racional. Bien, asentado esto, avancemos todavía un poco más. La naturaleza de una cosa, como dijimos, se relaciona con su ser específico. Pero también, en cuanto a la naturaleza es principio de movimiento y de las operaciones de un ser, como también dijimos, la naturaleza implica un modo de obrar. Es decir, que la naturaleza es un modo de ser que concomitantemente implica un modo de obrar. Y aquí entonces pasamos al tema del obrar, de la acción, la operación. Una naturaleza es una cosa determinada que opera de un modo determinado. Pero he aquí que cuando nosotros hablamos de operar, no podemos perder de vista que todo obrar, toda acción, no solo en el caso del hombre, sino en todos los seres, se hace siempre en vista de un fin. Todo se actúa, todo se opera en vista de un fin. Y ese fin no es otra cosa que el término de las operaciones de un ser determinado. Ahora bien, introducimos aquí entonces, en relación con la naturaleza, otra noción muy importante, la noción de fin. Naturaleza significa ser algo determinado, significa obrar algo determinado, de un modo determinado, pero también significa alcanzar un fin determinado. Cada naturaleza actúa en vista de un fin que le es propio. Y ese fin que le es propio, en definitiva, ¿en qué consiste? Consiste en que la misma naturaleza, que es principio de operación, y por lo tanto implica un modo de obrar, alcance mediante ese fin, la propia perfección de sí misma. En definitiva, todo lo que opera en vista de un fin, ese fin, no es solamente un término final en el sentido de que hasta aquí llega mi acción, sino que también es un objetivo a alcanzar, es decir, el fin implica que la naturaleza alcance su grado mayor de perfección, de plenitud. Por lo tanto, la noción de fin se articula ahora con la noción de perfección. De manera que si nosotros analizamos un poco las cosas con detenimiento, vamos a encontrarnos con que, en definitiva, la naturaleza es el principio de las operaciones y también el término final de las operaciones. Porque cada cosa es, por su naturaleza, obra de un modo determinado, conforme con su naturaleza, y busca alcanzar un fin que no es otra cosa, en definitiva, que la perfección y la plenificación de la propia naturaleza. La naturaleza, entonces, como ustedes pueden ver, es una noción capital, una noción muy importante, porque implica la esencia de algo, el principio de su obrar, de su operación, y el término final de su operación, que es la perfección. Y también debemos, finalmente, para concluir esta breve síntesis, decir que la noción de perfección se articula con otra noción que les aneja, que es la noción de bien. Esa perfección que cada cosa alcanza en su obrar se conoce también con el nombre de bien. De manera que fin, perfección y bien son términos convertibles, son términos que están, digamos así, convirtiéndose uno en otro. Cuando hablamos de alcanzar un fin, estamos queriendo decir que estamos alcanzando una perfección, y esa perfección que alcanzamos es el bien. Por eso, Santo Tomás dice, definiendo la noción de bien, que el bien es aquello que todos apetecen. ¿Pero por qué lo apetecen? Porque implica precisamente alcanzar una perfección que es propia. También Santo Tomás define el bien diciendo que el bien añade a la noción de ser el respecto de lo perfectivo. En realidad, el ser y el bien son convertibles. Difieren solamente en cuanto a la noción. El ser es lo que es y el bien es la perfección del ser. Muy bien. Dicho esto, entonces, en términos generales, analicemos ahora cómo se aplica estos conceptos al caso del hombre. En tanto, el hombre es sujeto de las acciones morales, que es lo que nosotros intentamos examinar ahora. Muy bien, dijimos que la naturaleza humana es una naturaleza racional. Y cuando decimos naturaleza racional, estamos queriendo decir dos cosas esenciales: conocimiento intelectual y voluntad deliberada o libre albedrío. Dijimos también que el objeto formal de la moral es conducir las acciones humanas al fin propio del hombre, esto es, a su perfección, por lo tanto, a su bien último. Y es por esto que la indagación de la ética comienza con la consideración del bien. Lo primero que indaga la ciencia moral es qué es el bien. Porque precisamente el bien es aquello que constituye la perfección y, por lo tanto, el término final, el fin de las operaciones humanas. Pues si tenemos que conducir las acciones humanas hacia su último fin, ese último fin que, repito, implica la idea de perfección, en definitiva se resuelve en la noción capital del bien. De manera que la noción capital, fundamental de la ética, por la cual debe comenzar la indagación de esta ciencia, es precisamente la noción de bien. Y así vemos que comienza, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles, en su obra que ya hemos mencionado en otras ocasiones, la famosa Ética a Nicómaco, comienza indagando acerca del bien. Y veremos también que Santo Tomás hace lo mismo. También Santo Tomás inicia la exposición de la materia moral, por ejemplo, en la Suma de Teología, que es donde con mayor grado de elaboración y precisión está esa materia moral expuesta, también, aunque desde otra visión, como veremos, Santo Tomás comienza con la noción de bien. Diremos entonces, si tenemos que analizar la noción de bien, que en términos generales, y en esto seguimos las líneas liminares de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, llamamos bien aquello a lo que todo tiende. Dice Aristóteles, iniciando su ética, toda acción humana, todo arte, toda ciencia tiende al bien. Y él por eso, dice Aristóteles, correctamente han dicho quienes han sostenido que el bien es aquello a lo que todo tiende. Ahora bien, ¿por qué todo tiende al bien? Porque todo tiende a su perfección, como a su fin. Dicho esto, en el caso del hombre, que es el que nos ocupa, tenemos que indagar entonces cuál es el bien propio, el bien específico al cual tiende el hombre. Bueno, acabamos de decir al principio que a cada naturaleza le corresponde un bien determinado, un fin determinado. Por lo tanto, partiendo de la base de que el hombre es un ser racional, dotado de conocimiento intelectual y de voluntad libre, entonces tenemos que indagar cuál es el bien último, el bien final, cuál es la perfección última, la perfección final, a la cual le corresponde tender al hombre, en tanto es precisamente una naturaleza racional. Por eso Aristóteles, y Santo Tomás va a hacer lo mismo, como vamos a ver enseguida, proceden ambos del mismo modo. Es decir, van a analizar, van a pasar revista, digamos así, a las distintas clases de bienes que se ofrecen al hombre, y teniendo en cuenta la naturaleza humana, van a procurar determinar cuál de entre esos múltiples bienes que se ofrecen a la voluntad del hombre es el que le corresponde como bien propio, como bien específico, congruente con su naturaleza racional. Es decir, hay una congruencia entre, o debe haber una congruencia entre la naturaleza racional y aquel bien o fin hacia el cual tiende. Entonces, establecido esto, el paso siguiente, tanto en Santo Tomás como en Aristóteles, es pasar revista a la multitud de bienes que se ofrecen a la voluntad humana, a ver, a la posibilidad de la existencia humana, a ver de cuáles de esos bienes es el que, o cuál de entre esos bienes, es el, aquel que merece ser llamado el bien propio humano, el bien propio del hombre, es decir, congruente con su naturaleza racional. Y así, tanto si nosotros leemos el libro primero de la Ética a Nicómaco, como si leemos, por ejemplo, las primeras cuestiones de la primera parte, de la segunda parte de la Suma, nos vamos a encontrar con que hay un paralelismo muy marcado en la exposición de estos dos textos. Y así, tanto el filósofo pagano como el gran teólogo cristiano admirablemente coinciden en esto. Y entonces, tanto uno como el otro comienzan diciendo, bueno, las riquezas son un bien, sí, sin duda, son un bien. Pero son un bien en el sentido de constituirse en un bien propio, en un bien específico del hombre. No, de ninguna manera. Las riquezas, aunque sean un bien, sin embargo, no son un bien congruente con lo que puede aspirar una naturaleza racional. Porque claro está, ¿en qué sentido nosotros decimos que un bien es último? Un bien es último en el sentido de que cuando se posee ese bien, ya no se puede aspirar más. Pero resulta que la naturaleza humana tiene una potencialidad de deseo y de perfección tan grande que las riquezas, por más que sean incuestionablemente un bien, no alcanzan a satisfacer la aspiración existencial de una criatura racional, espiritual, como es el hombre. Y similar razonamiento, estamos por supuesto haciendo una síntesis más que apretadísima, porque estos son textos que merecerían una pormenorizada lectura y reflexión, a la cual invitamos a todos los cursantes de esta diplomatura a que cuando puedan hagan el esfuerzo de esa lectura meditada, de estos textos realmente venerables, tanto libro 1 de la ética Nicómaco como la cuestión segunda de la primera parte de la segunda parte de la Suma de Teología. Los honores tampoco pueden ser, son bien sin duda. La fama, el poder, el placer, los bienes del cuerpo, los bienes del alma. Todos estos son sin duda bienes, y bienes lícitos y legítimos, pero ninguno de ellos tiene la entidad, tiene la capacidad de saciar esta sed casi de infinito que tiene la criatura humana. Esto es algo que lo tenemos incluso en la experiencia, La experiencia misma de la criatura humana nos demuestra, sin duda, con absoluta certeza, de que el hombre es un aventurero insobornable, aspira a cosas altas. Ni el placer, ni el bien del alma siquiera, ni el bien del cuerpo, ni el poder pueden satisfacer esta ansia, este deseo de bien casi infinito que tiene el hombre, está ínsito en su naturaleza racional. Y tanto Aristóteles como Santo Tomás van descartando, digamos así, en una suerte, para decirlo con cierto humor médico, de diagnóstico diferencial, van descartando cada uno de estos bienes por múltiples razones contenidas en estos textos, y no es que a estos bienes se les niegue la razón de bien, de ninguna manera, son bienes, pero no son bienes últimos. No son, ninguno de ellos tiene esa, digamos así, cualidad de ser un bien último que satisfaga plenamente la necesidad de bien, la aspiración de bien que tiene el hombre. ¿Y por qué decimos esto? Porque si tenemos en cuenta la naturaleza humana, que es la naturaleza de un ser intelectual, solo un único bien, de entre todos los bienes que se ofrecen a la consideración del deseo humano, solo hay un único bien, que hasta ahora no hemos mencionado, que le compete en la calidad de bien último. Es decir, un bien que sí, una vez adquirido, el hombre ya no puede desear más, porque como que su capacidad de desear el bien está colmada. ¿Cuál es ese bien? Aristóteles dice, en el libro 10 de la Ética Nicómaco, que es el libro que cierra toda la consideración moral de la está escrita, dice, ese bien no es otro que la contemplación de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es el fin propio de un intelecto. Si el hombre es un ser intelectual, ¿cuál es el fin propio del intelecto? La verdad, la contemplación de la verdad. Por lo tanto, la perfección final de un ser de naturaleza intelectual no puede ser otra cosa que la contemplación de la verdad, porque la contemplación de la verdad es el último bien del intelecto. Y hasta acá llegan juntos Santo Tomás y Aristóteles. Hasta acá hay una coincidencia admirable en los textos y en la consideración de ambos filósofos, pero precisamente, como vamos a ver enseguida, este es el punto en el que ya no marchan juntos, porque Santo Tomás va a tomar otra dirección. Muy bien. La vida feliz, dice Aristóteles, es aquella que corresponde a la virtud contemplativa. El hombre feliz, por lo tanto, el hombre que alcanza el fin último para el cual está, al cual está llamado por su naturaleza, es aquel que contempla la verdad. Y Aristóteles dice, no cualquier verdad, sino aquella verdad primera, aquella verdad que es el fundamento de las otras verdades. Nadie es plenamente feliz porque conozca el teorema de Pitágoras. Sin duda el teorema de Pitágoras es una verdad, pero esa no es la verdad que puede satisfacer el ansia de bien del hombre. No, Aristóteles dice, y dice algo conmovedor Aristóteles, dice, es aquello más divino que hay en nosotros. Apunta bien que de una manera todavía oscura y no muy clara, apunta al hecho de que en definitiva ese bien último, esa contemplación de la verdad, es algo divino en nosotros. La vida feliz, la vida contemplativa, el macariotes, es decir, el hombre feliz, el hombre que ha alcanzado, por lo tanto, la plenitud de su ética, de su ethos, es el hombre, el sabio que contempla la verdad. Y no es que este sabio que contempla la verdad haya dejado de lado los otros bienes, no, de ninguna manera. Los otros bienes que hemos mencionado, el placer, la riqueza, el poder, etcétera, los bienes del cuerpo, los bienes del alma, también son bienes que se necesitan para la suficiencia de la vida humana. Pero todos estos bienes deben ser procurados en orden al bien último, que es la contemplación de la verdad. No se trata de negar los otros bienes, se trata de subordinarlos a este bien último, que es la contemplación de la verdad. Muy bien. Pero claro, como decíamos antes, hasta aquí marchan de la mano Aristóteles y Tomás. Pero aquí se separan. ¿Por qué? Porque ahora ese bien, esa contemplación de la verdad, que aun cuando en Aristóteles hay un cierto preanuncio de que eso corresponde a algo divino, sin embargo, todavía en Aristóteles es un bien intramundano. Es un bien que se alcanza en esta vida. En cambio, Santo Tomás, iluminado por la revelación, dice no. Ese bien, esa felicidad, esa contemplación de la verdad, solo en parte se alcanzan en esta vida. Porque aún esa contemplación de la verdad de la que habla Aristóteles tampoco alcanza para satisfacer plenamente el deseo universal de bien del hombre. Ahora, esa eudaimonía, como la llama Aristóteles, esa felicidad contemplativa, ahora en Tomás adquiere un nombre específico. Se trata de la beatitud, es decir, la bienaventuranza. Por eso, en la exposición de la Suma de Teología, en la primera parte de la segunda, las primeras cinco cuestiones, Santo Tomás las dedica a estudiar el fin del hombre, que no es otra cosa que la beatitud, es decir, la bienaventuranza. Los especialistas han separado este pequeño tratado constituido por estas cinco primeras cuestiones y lo han llamado De Beatitudine Hominis, tratado acerca de la bienaventuranza del hombre. Bien, son cosas legítimas que se pueden hacer sin violar de ninguna manera el espíritu ni el pensamiento de Santo Tomás. En la primera de estas cinco cuestiones, que constituyen este pequeño tratado sobre la beatitud, Santo Tomás vuelve a tomar el tema del fin último, de que todo lo que obra, obra por un fin, de que el hombre obra por un fin, etcétera, etcétera. Y en la cuestión 2, como ya adelantamos, hace el mismo recorrido metodológico que hace el libro 1 de la ética Nicómaco, es decir, va pasando revista a todos los bienes particulares que no pueden de ninguna manera constituirse en el bien último del hombre. ¿Y cómo cierra, cómo remata Santo Tomás esta cuestión? Diciendo, preguntándose, ¿algún bien creado, alguno de estos bienes creados, incluyendo el bien de Aristóteles, entre los bienes creados, alguno de estos bienes creados puede ser el bien último, el fin sumo al cual el hombre aspira? Veamos cómo contesta Santo Tomás esta cuestión. Es imposible, dice Santo Tomás, es muy categórico, ¿eh? Es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en algún bien creado. Porque la bienaventuranza es el bien perfecto que calma totalmente, adviértase bien, que calma totalmente el apetito. De lo contrario no sería último, porque aún quedaría algo por apetecer. Algo por apetecer. Y el bien último es aquel que sacia de tal manera, colma de tal manera el deseo de bien, que ya el hombre cuando lo tiene, ya no puede decir más nada, porque ya está colmado, está saciado. Pero el objeto de la voluntad, dice Santo Tomás, que es el apetito humano, es el bien universal. Por eso está claro que solo el bien universal puede calmar el deseo de bien de la voluntad humana. Pero este bien universal no se encuentra en nada que sea creado, solo se encuentra en Dios. Porque toda criatura, todos los bienes creados, no son sino una participación de la bondad divina. Claro, ¿qué criatura? Aún esa verdad contemplada de la que hablaba Aristóteles puede saciar el deseo de voluntad, el deseo de bien de nuestra voluntad, si todas esas criaturas, por perfectas y bellas que sean, no son más que una participación de la bondad divina. De esto hablaremos cuando veamos el módulo de la metafísica. Entonces, una bondad participada no puede colmar el deseo de bien universal de nuestra voluntad. Por tanto, concluye Santo Tomás, solo Dios puede llenar la voluntad del hombre, tal como lo dice el Salmo 102. Él es el que calma de bienes, Él es el que colma de bienes tu deseo. Luego, y con esto cierra Tomás esta respuesta, la bienaventuranza del hombre consiste solamente en Dios. Qué lejos quedó Aristóteles, La vida feliz, la vida del sabio que contempla la verdad, es solo un débil preanuncio de lo que Tomás, a la luz de la fe, va a proclamar. La bienaventuranza del hombre consiste solo en Dios. In solo Deo beatitudo hominis consisti. En esta breve expresión latina se encierra toda la ética del doctor angélico.